Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un encuentro de música, escultura y amor fino se realizará el próximo 2 de julio a las 15 horas en el Parque Intergeneracional Bombolí en Santo Domingo de los Áchilas. Participarán músicos, escultores y declamadores emergentes de esa ciudad que expondrán su arte a la colectividad. Este evento es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas y busca promover la cultura tradicional y contemporánea de esa provincia. Internacionales. Asunción. La presentación de un curso sobre cultura paraguaya organizado por la Universidad San Ignacio de Loyola se realizará hoy en Asunción. El encuentro servirá para exponer los objetivos, contenidos y el programa de desarrollo del curso, el mismo que contendrá módulos referidos a momentos históricos del país, que se abordarán con una metodología participativa y dinámica. También se proyectarán películas relacionadas con episodios de la historia de este país en el afán de posibilitar la elaboración de conclusiones de conceptos vinculados a cada tema. El curso se realizará de julio a noviembre próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.